Pedro, estamos justamente en el stand de UPL, una empresa de origen hindú, y vamos a hablar un poquito de innovación. En la voz de quién es mi querida amiga acá. Uy, Lau Lukasik para los amigos, así que gracias por la nota. Mira, lo más hermoso que tiene UPL en materia de innovación es que sabe cómo encontrar la intersección entre innovar en producto, que es importantísimo, y realmente desafiar el crecimiento de las raíces hoy es un tema a nivel mundial, y está bueno porque en Argentina tenemos algunas capacidades de implementación muy buenas en esto, sobre todo de la mano de instituciones como Apresid con la siembra directa, los productores y la cultura. Por otro lado, también deja e invita a innovar desde modelos de relacionamiento, y esto es personas con personas, para que descubran nuevos negocios y nuevas formas de hacerlo. Y después también apoya en tecnología, ¿no? Y cómo hace para que esa tecnología se use. Esas son las tres grandes líneas. Y todo esto forma un bloque que hoy es lo importante y es lo que nos convoca aquí en Expoagro, que es cómo hacemos para juntos reinventar la sostenibilidad. Lo bueno es que ya entendimos que es juntos. Y este hecho tiene que ver con los pasos que va dando el hombre en la gestión de los negocios, ¿no? Venimos de la era de los pensamientos estratégicos. Todos teníamos que tener un plan. Ahora no solamente se trata de un plan, sino del pensamiento sistémico. Es decir, que toca una variable y se mueven mil, y eso UPL lo tiene clarísimo. Por eso habla de sustentabilidad y sostenibilidad. Completamente de acuerdo. Y es empezar a ver no Hemos solamente... Hemos prestado atención, ¿no? Sí, la verdad es que gracias y muchas, y han entendido, con lo cual eso habla de su nivel de conciencia también y compromiso con eso. Precisamente es redescubrir en la naturaleza holísticamente los procesos y poder acompañarlos, ¿no? Acompañarlos con los recursos que hagan falta. Y esto mismo sucede en los negocios, que es, los negocios también son holísticos. Algunas empresas necesitan recursos y las personas necesitan recursos de la producción, y la producción los tiene disponible para darlo. Y eso es empezar a entender cómo ese sistema cierra. Y la sostenibilidad ya no es una elección, es una necesidad, y es ahora. Así que nos tenemos que animar a largar el plan estratégico y largar el libro y hacer y aprender, y medir, ¿no? Por supuesto. Finalmente, con esto la innovación, lo decía Rodrigo Robles recién, y ustedes tienen mucho que ver, apunta más que nada a las biosoluciones, ¿no? De cara al futuro y de cara a lo que planteó el Papa Francisco con Laudato Si, ¿no? La amigabilidad con el medio ambiente. Sí, y es como que esa gentileza que hay en el desarrollo de las biosoluciones y en el uso vienen a generar nuevos espacios para la sostenibilidad y para la producción. Y también nuevos incentivos. Hay mucho para desarrollar ahí. No es que están todas las soluciones completas, sino que es un pequeño paso, pero es un pequeño paso que tiene un gran impacto. Muchísimas gracias. A vos. Genial. Gracias. No, a vos.